Un día me recibe una puesta en de minutos, un día más que 10 puede. Si se necesita 5 minutos, no lo entiendo. ¡Ah! ¿Dónde está usted? Que anda la agua seca. Parece que el tiempo anda como uno diferente. El día jueves un día para todo un poco joven yo. Sí, pero me estoy refiriendo que yo subieron 13 pesos la benzina. Ah, pero yo no tengo auto, tengo bicicleta. Me puedo ir. Así que mejor comprarse bicicleta. Ahí. Y lo que yo quiero usar todo. Y eso para todo es algo muy normal. Tendríamos como sirve andando en bicicleta. Claro, pues no es como yo ahí. Selfie andaría con la lluvia, la señora de busca después con la arriba, así que nada, la bicicleta es lo mejor. Tenemos otros países que los niños se usan la bicicleta. Si aquí, si a mí habrá que ser también la gente que viene de otro lado y tiene que ir en bicicleta. Bueno, yo te gusta la bueno, pero sí, esas son las excepciones que ustedes citan. Yo me estoy refiriendo para estar aquí dentro de nuestro círculo. Sí, usted dijo, ¿cuál es la bicicleta? ¿Cierto, Juan Carlos? San Pedro Concepción. Sí, en serio, sí. También yo no sé dónde estoy. O sea, sí, sí. Creo que voy a ver. Pero tengo mi izquierda. Ya se la lleva a la primera forma. Pero obviamente, bueno, yo voy a estar viendo. Semanas más que venían más alto, viene más a la hora. Exacto, vamos a ver el incienso, ¿verdad? Vamos a tener un año que vamos a ver. No es la primera inflación que nosotros estamos viviendo. ¿No? Ahora, como estamos más conscientes, nos duele más. Como ahora somos con mi casa, hay que estar ahí, pero mira, no es tanto eso, con la diferencia es que. La plata tenía más valor y ahora se perdió. Imagínate, antes, por ejemplo, un ejemplo, iba a ir con 100 mil pesos, compraba cosas de supermercado y traía. Claro, pues, pero fíjate que no sé qué tanto la necesidad nos tiene. La plata siempre va subiendo, pero aquí el problema son las cosas que suben. Pero por eso no le podríamos comprar con 100 mil pesos para el mes si no hubiera una alza tan grande de todo. Pero por eso te estamos diciendo con Juan Carlos, porque la plata ya perdió el valor, no tiene que cambiar la moneda. La moneda. imagínate, pues antes nosotros usábamos por 5 pesos y comprábamos con 5 pesos. Ya, pero dice, mira, si te está cayendo el carnet, ya. Pero mira, no importa, no se me importa si torto, bueno, tengo tanto, tengo. ¿Ves? Juan Carlos dice que igual cuando el niño le está cayendo el carnet, si le cae la mejor de mamá. Entonces, es un golpe que yo voy, imagínate, pues ahí uno se da cuenta que va perdiendo el valor de la plata. Lo tenemos, porque, por ejemplo, yo cuando recién llegaron los chinos era sacar a 500. Sí. Era sacar a 500. Podían coger 500. Y ahora no. Ahora es sacar a 1.500, 2.000, 2.500. Hasta tener. La vida va cambiando. Acuérdate que hay cosas. Hay una izquierda, una legislación. Porque imagínate, ¿te acuerdas cuando una vez fuimos que necesitábamos de eso para el líquido? Esa botellita que tienen para tirar a la bandera de persona, la bandera de los fríos, y ya se iba. ¿La verdad que yo tenía con el chino, sino sin vergüenza? Sí. Que cortaba a mí, que cortaba por persona, que era un bebé que viene a la vida. Pero la verdad que yo no fui a la puerta. Ella se va a la reta. Y digo, pues yo cantaba con ella, yo no iba a hacerlo. Carlos tenía el precio, ni siquiera lo habían probado ni tanto, y lo estaban vendiendo aquí en el campo, cuando empezamos la pandemia, porque ya dijo, no, no, no, no, sin vergüenza, me dije yo, se vienen a hacer rico aquí, y ahora, ya no, no, no, no, no, bueno, ya lo podría hacer, a ver si no me da, pues, entonces, sí, porque ya, se va a probar, o sea, si hoy día es, el 21 de julio, San Daniel. Por este nombre Daniel, no está la gente ya con el nombre Daniel. Sí. Así con las cosas, pues, las cosas de la fiesta. Si nace un signo, nace un signo, nace un signo, la gente ya están pidiendo un día más para el 18. Que no quieren trabajar. Dejante que saco, dejante que está la embarrada y más encima quieren un día más. ¿Ah? ¿Sábado domingo? ¿Cada sábado domingo? Sí, pero quieren un día más. ¿Quieren el día lunes? Es para llegar el año, pues. No, para empezar antes. ¿Qué cosa? No había problema. ¿Llegó tarde tu reclamo? Yo probado. Yo quiero aprender a probar otras cosas en mi vida que probar. Ah, sí, bueno, de invierno, pero yo no lo toco. Yo no sé qué vos estés o... Pero usted, ahí busquen el lado. No, yo creo que sí tiene que tener que mirar. Hay que postularlo, lo pasan. Lo que es automático. No se puede llevar a los otros. 120 le cuesta tanto. ¿Pero usted tiene carta? No tengo. No. Yo no leí nada respecto de eso. Pero ¿qué dice tu hijo? ¿Por qué no va a ir? ¿Sí? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Mi garganta. Sí, mi hijo. Pero la verdad es que yo me dice como que no va a la tarde de un año. Yo le puse un poco en la Te viste ready. Ready. Mr. Ready. Ready. Remix Juniors. Mr. Remix Juniors. We'll be right back. de la mañana, 22 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Resultado que determina si se está en presencia de una variante de relación de interés o de otro tipo. Si bien las variantes de interés y de preocupación son altamente contagiosas, la primera genera un menor impacto en salud que la segunda. En la discriminación para el agravamiento del cuadro del COVID-19, ocupación de camas críticas y mortalidad, declaró el CNM de Salud Eduardo Marta. Para analizar el resultado del ISP de la muestra de los casos acumulados del SARS-CoV-2, para la región se evidencia que 1.465 corresponden a variantes de preocupación, o sea, un 64%. 237 variantes de interés, 10%, y 65 a otras variantes, 3%, mientras que en 533 casos no fue posible concluir el tipo de variante, o sea, el 23%. De las 1.467 variantes de preocupación, que como explicamos previamente, tiene mayor impacto sanitario, 537 corresponde a Omicron. Corresponden a Omicron, o sea, un 37%, seguido del 501 Delta, un 34%, 408 a Gamma, un 28%, y 21 casos a Alfa, o sea, hemos ido de ahí derivando todo ese tipo de virus. Así nada más, pues, en este momento está el Omicron, entonces, liderando los contagios. Estamos en una en otro caso, y sabemos que estamos eliminados, nosotros tenemos que continuar, seguir con el consejo, el lavado de manos frecuente, tener cuidado, usar su mascarilla, sino hay mucha gente que anda sin mascarilla. Sí, yo también lo he visto, si estoy en Bolivia, yo también lo he visto, pero otro mito es que me he fijado que la gente no tiene cuidado tampoco, llegan y las botan en la calle. Y es un contagio, no, porque los virus también los trazan. La gente no, no, no, sí, la gente no. La verdad que a veces es que cuando uno le pasa que alguien que uno toma más conciencia, la persona que ha tenido COVID sabe lo que sucede. Bueno, en principio yo me acuerdo que no me daba fuerte. Aparte que la gente te ha pasado por él. Claro, o sea, eso es otro. Sí. Que no, no. Cuesta después para recuperarse. Sí. Bueno, vamos a otra cosa que se da. Sueldo promedio en la zona es casi 0, no tan menos que cifra nacional. El ingreso medio mensual en la región del Bío Bío, o sea, no es fuerte, sino es un tema a mejorar en el largo plazo. Dice Don Luis Méndez, director observatorio laboral. La señora Marisa Vergara, Unión Comunal de la Junta de Vecinos del Caguano, dice, creo que hay que potenciar la educación técnica y crear oportunidades laborales. Además, el informe del IBE da cuenta de la diferencia en favor de los asalariados del sector público. La última encuesta suplementaria de ingresos dio cuenta de que en la región del Bío Bío el ingreso medio mensual es de 549.375.000 pesos, que no se hace nada para una familia. Hay una obra en el papel de aquí, claro. No se hace nada porque hay mucha gente que tiene que pagar a alguien de un golpe. Sí, claro. Los alimentos también han subido, se han aprovechado. Sí, se aprovechan. Continúa. Asimismo, se estableció la diferencia entre el ingreso medio de los asalariados y privados. 535.400 pesos con el de los asalariados. Pues, o sea, y los públicos 795.000 pesos. O sea, ellos ganan un poquito más. En el fondo yo creo que están igual que todos los demás. Pues hay muchos que tienen que niños que mandan al colegio, pagan colegio. Como ahora se usa, por el amor. dice: otro de los aspectos más destacados del informe fue relativo a la brecha de género, que disminuyó varios puntos en comparación con el 2016, ya que bajó de un 31,9% a un 17,7%. Luis Méndez, académico de la Universidad del Bío Bío y director del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, o sea, el SENSE, de la región del Bío Bío, señaló que el ingreso medio es un tema mejorar en el largo plazo. Para ello, habría que aumentar la productividad de las empresas y de la mano de obra, aumentar la inversión regional, mejorar los niveles de educación. Consultado sobre la diferencia entre el ingreso medio de un asalariado público con el de alguien que trabaja en el sector privado, indicó que, contrario de lo que piensa la mayoría de Chile, el principal empleador es el Estado. En sectores como salud, educación, municipalidad, administración de justicia, fuerzas armadas, etc. Y todos ellos son grandes empresas que demandan mano de obra calificada y por ende de mayores posibilidades de ingreso. Finalmente, dice, se refirió a la reducción de la brecha de género con el paso de los años. Si en realidad ahora las mujeres tienen tantas posibilidades de ser también Vamos a pasar a la música. Concepción, Chile. De Concepción. No quiero saber nunca más. Te reclamo soledad. Porque tú eres todo. noche al baile me voy. Al baile me voy. DJ Surge. Del presidente David Bowie ayudaría a cerca de 8 millones de personas. Con 40 votos a favor y uno en contra, con 40 votos a favor y uno en contra, el proyecto quedó aprobado, despachado por el Senado y esta tarde unió lo mismo en la Cámara de Diputados. Con esto, solo faltaría su promulgación en el diario oficial para que sea ley. ¿Cuándo podría ser el pago? Se espera que sea para el 16 de agosto. ¿Quiénes son los beneficiarios? Marte, porque no es feriado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Causantes de la asignación familiar o subsidio único familiar y beneficiarios de seguridad y oportunidades, personas mayores beneficiarias del bono de invierno, beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, del aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria, de invalidez y del bono alto bajo de la mujer, hogares que actualmente no reciben esos beneficios, pero que viven con un menor de edad y una persona mayor o persona en situación de dependencia severa, moderada o discapacidad funcional perteneciente al 60% más vulnerable del país. El bono apoyo invierno es de 120 mil pesos. Para esto, es esencial que las personas estén en el registro social de hogares. Eso es. Bueno, no sé, hoy día parece que no ando muy inteligente, ¿eh? Porque no me quedo nada. Pero en todo caso, si usted lo merece, la vecina, si no me gusta la clareta, pero no, esto entiende, ¿cierto? O sea, bueno, pues va. Explícalo, por favor, explícalo. Bueno, son la gente que tienen tarda, las dueñas que, por ejemplo, tienen capacidades. Ya, sí. Ya, continúa, pues, señora. Y también, por ejemplo, los adultos mayores, ya, que tienen su pensión baja. Exacto. Y los adultos mayores que también tienen, por ejemplo, a cargo de un niño. ¿Alguien más? Ya. O sea, bueno, ahí tengo ese trabajo, dijo, así que usted está dentro de ese, de esos parámetros que usted está diciendo de lo que tiene que ser ahí. Y aparte que automáticamente, claro, sí, sí, sí, sí, hay gente que tiene, se lo van a depositar a la cuenta o la pensión que cuando se lo van a pagar. Gracias, ya, estamos claritos entonces. Sí, no se estoy escuchando, ya, ya. Bueno, pasemos a otro punto, sino aquí dice, dime lo que comes y te diré de qué padeces. Porque también es muy importante lo que nosotros nos servimos los vecinos. Y eso, cuando a veces abusamos de los alimentos, nos provoca enfermedades. Sobre todo la gente que come cosas chatarras. Porque yo veo que las motos tienen el sangre y cosas, no es de la población, pero ella, exactamente. Los vientos de agua, yo no sé qué será eso. Y yo digo, ¿cómo la gente se queja que no tiene carne y no son tan baratos? Y tú tienes que comprar, no sé, que se usaban 5, no sé. O a lo mejor los pantalones que tienen carne. Ya, dice, ¿sabías que en Chile la segunda y tercera causa de muerte está relacionada con el aparato digestivo? Así es. El cáncer de estómago y el cáncer colorectal constituyen las causas de muerte de los chilenos. Con esto podemos ver que existe una estrecha relación entre lo que comemos y las enfermedades. Nuestro intestino es una verdadera maravilla. Descompone los alimentos en elementos vitales como vitaminas, enzimas y oligoelementos. A los 75 años, nuestro intestino ha procesado alrededor de 30 toneladas de alimentos. A los 75 años, 30 toneladas de alimentos. A pesar de su gran rendimiento, el intestino también es muy sensible. Muchas personas sufren repetidamente dolencias como diarrea, dolor intestinal o flatulencia. Según los expertos, la causa suele ser una barrera intestinal dañada, o sea, un intestino permeable. Por esta razón, tu organismo en este momento se encuentra desnutrido, ácido e intoxicado, lo cual hace que se mantenga enfermo y, por supuesto, que se incremente el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer antes mencionado. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo saber si todo esto me está pasando a mí? Nuestra investigación dice que más de 14 años logramos identificar un factor común en la mayoría de los pacientes con enfermedades o síntomas del aparato digestivo. La verdad es que tus órganos tienen un lenguaje llamado síntomas, por el cual avisa un mal funcionamiento de alguno o de varios órganos. Por ejemplo, para saber si estás desnutrido, los síntomas más relevantes son cansancio, poca energía o insomnio. Los síntomas de un cuerpo ácido son acidez estomacal, reflujo, y los de un cuerpo intoxicado son sufrir estiquitez, diarreas o infección. Estos son algunos de los síntomas que pueden estar sufriendo y que se manifiestan como el colon irritable. Lo triste de la realidad de tu padecimiento es que la medicina actual no actúa sobre el origen del colon irritable, sino que ofrece tratamientos paliativos transformando esta patología en crónica. El método, ¿qué es método origen? Este es un método que, bueno, esto es algo alternativo en todo caso. El método origen surge de la necesidad de determinar y analizar una enfermedad, anomalía o dolor en el organismo, pero desde la raíz de su causa, así como el tiempo, también analizar el estilo de vida de las personas en consecuencia a su condición de salud. Sí. El método viene a ofrecer una solución sencilla basada en su razonamiento bíblico. Y sí, yo a propósito decimos, a veces yo no puedo ver un poquito. Uno, hay como dijera yo, mucha información y es cosas que antiguamente, cuando en la época de Jesús, y él hablaba mucho sobre la bendición, claro, como te decía yo, uno sería sorprendida de esta altura, uno le pone esa cultura de como tú dices, el pan con las papas fritas y toda la cuestión y las panaditas fritas. Es difícil de realmente volver a esa manera de adaptación. Así que es complicado decirlo de la suerte de alimentación, pero la alimentación es básica para tener un buen cuerpo. Por ejemplo, y aquí viene el señor Hipócrates de Cos. ¿Quién fue Hipócrates? Nació en el 460 a.C., fue un médico griego de la era de Pericles. Se le considera el padre de la medicina occidental. Entonces, él dice, vamos a leer sobre el cuestión de mucho a la última. Dice, las fuerzas naturales dentro de nosotros son las verdaderas curanderas de la enfermedad. Las enfermedades que no nos llevan de la nada se desarrollan a partir de pequeños pecados cotidianos contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente. Ahora, ¿cómo tenemos el mismo pecado vecino? Por ejemplo, dice acá, el estilo saludable, dice, en todos sus libros Hipócrates habla de la importancia de seguir una buena dieta, como comer alimentos que contengan clorofila, y otros como la hierba de trigo, los brotes y las algas comestibles. Entonces, cuando nosotros nos vamos al lado, por ejemplo, metalizado, hay cosas para él, como a eso se refiere que es un pecado de alimentación, pero hay que pasar. Hoy que si entendemos que el estilo de vida y la mala alimentación puedan conducir a enfermedades, y Hipócrates identificó esto por primera vez cuando hizo recomendaciones dietéticas para ayudar a las personas a mantenerse en forma y saludable. Este consejo sigue siendo válido hoy en día, como se ve en su sugerencia de comer alimentos llenos de clorofila, es decir, vegetales verdes. Yo creo que eso no tiene que ver los cereales. Hay que hacer un cambio en la alimentación. No, si estamos, mira, estamos todos de acuerdo. Pero hoy en día, todo eso, todo así que se corta. No, pero estamos hablando de la leche fría, pero aquí dice cositas de quitar el dolor. No, pero yo puse eso. ¿Es que me quieres volver loca? No. ¿A dónde lo dije yo? Ya, no, pero yo pienso que. Dice, una gran parte del trabajo y la enseñanza de Hipócrates estaba relacionado con enfermedades del pecho. Fue el primero en arreglar un absceso en la pared torácica con un tubo, y esta técnica todavía se usa en la actualidad. Muchos de sus principios todavía se enseñan a los estudiantes de medicina. La verdad es que Hipócrates fue un médico famosísimo, muy bueno, muy bueno. Ahora, en cuanto a los frutos secos, la receta, yo te diría que todo el exceso pasa mal. Sí. Porque también hay que ser claro, porque es verdad, son caros, pero un poco de cuarto, ¿no? Te comen una cuchillita, o sea, lo que pasa es que como uno no come nunca, entonces se da un poco de cuchillita. No, señor, no, señor, con la además, tu carnecita, dime, ¿qué no está caro? Además, yo considero que yo he tenido una muy buena alimentación, sí, porque a esta altura, consciente, que no sufro hasta el momento de mi buena enfermedad. ¿Ves? Que no comía tanto frutos secos. Pero es que antes las cosas no estaban contaminadas como ahora, por el que ese problema. Antes era todo más sano, pero la tierra ya está contaminada, el aire está contaminado, o sea, lo que nosotros estamos comiendo, lo que nosotros estamos tirando, está contaminado. entonces tendríamos que cambiar de planeta. No, si cualquier planeta, los planetas están de aquí, no van más. Dime todas las cámaras que hacen en los otros países. Ya, pero sí, está bien, está todo contaminado, la plata. El dinero no vale ninguna cuestión, las enfermedades cada día van subiendo. Claro, no vale, el dinero vale muy poco, cuesta mucho comprar las cosas, pero hay cosas que son más baratas, y eso nos tiene prácticamente a la alimentación de utilizar la persona que no tiene que estar no, yo creo que por ahí va más que nada y yo creo que así como va la cosa la gente va a la cosa porque los que comentan es porque tiene que estar porque está caro el esfuerzo de los dios porque está caro el esfuerzo sí, es verdad, sí, es cierto pero no, sí. No lo come todos los días. Hay gente que sí, hay gente que no, con el que no va a recibir los 120 y tiene un poquito. Sí. La gente no, que eso nos pasa a los chilenos. La gente recibe la plata y la plata que el bono del 18 de septiembre va a recibir. No tienen muchas cosas, no hay gente que recibió el IFE, lo gastó todo, pero no pensó qué venía más adelante y qué más vamos a ver. La verdad es que esta vez no encontramos un sitio, pero lo quise leer con un poco interesante. Y cuando estamos enfermos, claro, también es lo que comemos. Sí. Eso no es como si no. Bueno, también pasando aquí, tema falleció el ministro de Chimenares, qué pena, porque al final él estaba solo, acompañado con sus carritos. Y él en su profesión de él era psicólogo. Sí, pues. No era por qué. No, pues, de su historia. Y él tenía cáncer, pero a mí me parece que su papá se sentó así de forma más natural. Sí, no, pues falleció porque se cayó y no resistió la operación. Por eso también hay que tener cuidado de cómo está bien. Se puede hacer que la vecina o puedo hacer un fallo muy caro. No, y aparte que tú te puedes pisar mal, la navaja en la cama o te puedes caer en la cama. Y mucho no. ¿Me dio? Sí. Sí. Pero también se puede buscar para cumplir la semana. ¿Qué pasa? ¿De la tira que está? No. Ya. Y si nos vamos a la pausa musical y volvemos a la base con 4. Quiero ser mío.

Realmente es sí, pero uno tiene que decir, uno nunca sabe, ¿no? Entonces dice, hablemos de la nueva constitución, es un entrevistado de la academia, que ya no lo puede comentar y que no lo aceptará. Dice, entre esas redes comentarios famosos, a lo mejor se es un buen paso en todo el mundo. Porque yo me siento disolucionado de la gente. He escuchado gente que me da pena, que no tienen a dónde se le paren piojos a los avisos. Y hablaba en contra del presidente. No decir aquí en la población, ¿no? Cuando han recibido cuántos beneficios. Tienen una casa digna, el papá, y hablan que yo les quisiera ver de lo que piensan que porque tienen, no sé, pero gente pedida, ¿no? Pedida. Y hablan en contra. Sí, yo considero que el señor que usaba, sí, lo usaba. Yo no voy a querer ver si queda la constitución de los chicos. Claro, pero no es pagar con todo el dinero. No saben pensar, tienen carros chicos, no tienen casa. Ahora, no sé, pero. Así que me da la indignación. Sí, me he escuchado también. No hacen aquí la población, que es una población que gracias, que tienen un peso, mucha gente no pagó sus viviendas. Sí, pues, eso es verdad. La gente debe andarse con una piedra en el peso. Lo que cuesta hoy en día tener una vivienda. Pero la gente aquí son ignorantes. No se mantenimos con nuestra población llena de antihigiénicos. Pongámosle la mano en el corazón a esa gente que llaman y hablan, no tienen, y fíjese esto, y fíjese lo otro, y teniendo todos los chicos, pues piensen en su vida, que por venir a practicar. Porque somos todos gente trabajadora, o sea, hoy sea, no me ha llegado mucho porque ya no, y resulta de que a mí también me produce también un episodio con gente aquí. Porque de repente, tal como tú dices, se levanta lo que sucede. Ahora, ¿por qué no me rompe paso? ¿Y qué me llega a no convencerme? Pero lo más triste es de que no ellos informan, sin que la gente sea como ellos quieran. Pero nada, nada, y no todo el mundo sabe lo que le conviene, lo que le conviene a la gente. Encima, si una persona pone su vida en este momento, que tenga un callado, por último, y no ocupan frontera, si aquí le cae una persona que viene, le explica, le pone cosas, venga, sino de que esto no va, porque tenemos un grupo también en Facebook que tiene nuestra población. Pero lo mío, pues realmente yo no entiendo si son gente de otro lugar que se trata, y me van a conozco completamente yo pensamiento de mi vecino. Porque tal como tú dices, nosotros venimos de una población que no es de las mejores. Nuestra casita era así, tan buena, así. Yo siempre, siempre, como debe decir, yo siempre he hecho movimiento, como decir, siempre viví en casa, siempre viví en el transporte, porque mis padres podían dar esa comodidad. Pero yo vi la gente como vivía. Había un callejón, había un campamento. La gente vivía entre medio de las cosas de agua, no había alcantarillado. Y ahora, ahora me encuentro de que esto no era. Sí, realmente yo también me siento un poco desilusionada. Pero bueno, pero es un grupo de gente que desgraciadamente aquí ya ha alcanzado. Como yo dije, yo voy a parte de la vida, la vida es que ya me pongo, que ya me metí, que ya me metí, como decimos. Yo, como he dicho, no voy a decir siempre. Yo tengo familia. Y yo quiero todo algo que tengamos todo mejor. Tengo que darles una educación mejor, de calidad, de gratuidad, de salud, la salud, de vecino, claro. Y piensen que hoy en día la salud ha mejorado, las pensiones, Entonces, yo digo, ¿cómo no querer? A lo mejor no todo les parece bien, vecino, pero pensando la forma de la mayoría de los hombres, hay gente que no vivió, y gente, yo me he dado cuenta, gente como nosotros, humildes, hoy día haciendo una campaña feroz, llamando a la gente, que se fue, reuniéndome, es increíble. Y yo no podía contestar ya, porque la gente no se va a aguantar eso. Y fue precisamente porque no tuvieron que perder las casas, que las casas no iban a ser cerradas, y dije yo, no, le dije yo, eso no es así. Y también estuve a explicar un poco, pero porque hay gente que está ya, hasta de nuestro grupo. Hay gente que no sé, no sé, no tiene un familiar, que informarse, no sé. Yo tengo familia que son, pero yo tampoco, cada uno hace lo que tiene que hacer, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero no hay nuestro nivel, es el mismo de trabajo. Sí. Bueno, yo también, así de mi vida, la misma cosa, pero es una, sabe que llega a la guardia de vecinos porque en realidad no entiendo por necesidad de su sentir, porque resulta que a mí me viene la guardia porque son mentiras, pues, porque no hay son gente que tan también que sea analfabeto, personas ancianas. Que claro, son cosas fáciles para la gente. Bueno, hay gente igual, hay gente joven. Que uno va a esposa en la mía, un amor que no es tan querido de la otra. Que es así, que no era la cosa, porque cada día que le aparece, era cuando estamos. Y nos desahogamos la foto, sí. Sí, decirme, yo, en realidad, yo también siento la misma amargura con la gente, porque esta población, nosotros sabemos, yo viví también en quizás más media agua, pero no en la casa mayor. Gente humilde, pues, que a lo mejor no compone, pero humilde. Y ahora de repente aparecieron, no sé, gente que ya no se le puede hablar, ¿sí? Esa casa superior no tuvo molestia, ¿no? Pero está nada. Esa persona siempre lo tuvo la vez, está con la hoja de todo. Claro, esa fue la fe, luchando para que más gente tuviera una mejor exacto de vivienda. Imagínate si yo por ese caballero no habíamos sacado nada. No, pues. Y aparte de eso, y él era la voz, pero porque yo no alcanzó a ver nada. No alcanzó a ver y no tocó nada tampoco, ¿no? Él lo hizo sin tener, sino él lo hizo por su gente. Porque él fue el que iba a repetir. Y no te pudo hacer de momento que él, que había sido súper lindo que él volviera a los electos que él está con su poder. Cuando era persona de los tantos, se iba a hacer un homenaje, no recordar. O sea, su como así, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Al menos ya hay un nombre de pero esta población también es porque le ayudó mucho para que la era, claro, actuaba. A mí se paga mucho esta radio también, porque yo me acuerdo que yo escuchaba en la radio. Si hay una persona que dice las cosas como son, hay que respetarlo. No mandar cosas que no corresponden. Sí, aquí hay un grupo que me han dicho que no son todos de acá, que no. Porque realmente es increíble la cantidad de personas, yo no sé si son las nuevas generaciones que están ahora, que no saben o no vivieron lo que no saben. Pero mañana decimos que va a estar con nosotros Don Marco Barraza, convencional, va a estar acá a contar de las 11 de la mañana y vamos a hablar de esta nueva contribución. Bueno, yo siempre doy el teléfono al empezar el programa para que usted le haga su consulta y consulta. No sabía si va a estar con Dios. Yo en el tiempo que estoy acá vecina, nunca he visto una persona que consultaba algo escuchando. No, porque puede ser acá. Al final es como que van a decir que esta cuestión se queda continua. Porque es como que dan peligroso. Así que mañana ustedes pueden hacer todas las consultas que quieren. Me pueden llevar temprano, ya no todas sus consultas. Y aquí vamos viendo qué es lo que va pasando. El teléfono es el 44 28 61 159. Porque si usted sabe de verdad, usted va a poder también decir, retransmitir esa verdad que nos hablamos. Porque si no, vamos a seguir cantando la misma cantata que para mi amiga Carmencita, que cada vez me dice lo que ya me pasó a posición. Y la verdad no me volvemos.

FM 107.3. Thank you. Cuídense de la humedad y cuídense de los virus. Hasta mañana.